nadie del cuello. No me encierro en ningún laberinto, no tengo candados en mi mente, no sueño grandezas ni me enferma andar sin plata en el bolsillo. Voy como soy, zapatilla y camiseta, el frío no entra si tenés el sol bailoteando en tu interior. Heridas que no sangren, tengo alegrías bien guardadas, tengo la calle como mi mejor escuela, no creo en la guerra ni tampoco en quien la hace, también lucho por un país libre, de changos que nacen día a día. Voy como soy, zapatilla y camiseta, el frío no entra si tenés el sol bailoteando en tu interior. Soy zapatilla y camiseta, el frío no entra si tenés el sol bailoteando en tu interior.